Me gusta cómo te mueves, güerita. Me gusta cómo bailas tan sensual. Me gusta cómo mueve las caderas con este ritmo que es tan sin igual. Me gusta cuando me dices te quiero. Me gusta cuando nos vamos al mar. Me gusta cuando cierras tus ojitos, me besas y me pones a soñar. Por eso, güerita, yo jamás te olvido. Mi buena